Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras cuentas en Twitter, en Facebook y nuestro canal en YouTube. Nos pueden encontrar como Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy estoy con mi buen amigo Kalash. ¿Cómo estás, Kalash? Hola, Esteban. Hola a todas las personas que están escuchando este nuevo episodio de Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de la CEDEREC. Estoy muy contento porque estamos ya en nuestra serie que está por, que ustedes están, pueden escuchar tanto en la página de Radio Raíces como también en nuestra página por internet, Esteban. Así es. También hay que hacer la invitación a todos nuestros amigos a que vayan a iTunes, por si se han perdido algún programa de esta serie radiofónica o incluso de otros proyectos que hemos hecho en Guam Radio, nuestras ya tan famosas entrevistas, nuestro videoblog, todo lo pueden encontrar en iTunes, nos buscan como Panóptico Social, que por cierto tenemos una buena calificación en la educación, hay que decirlo, en ese rubro todavía creo que mantenemos por ahí, estamos dentro de los 100 mejores. Entonces, los invitamos a que nos descarguen, nos escuchen y obviamente a que generen la conversación que estamos proponiendo acerca de esos temas a raíz de, obviamente, un análisis de lo sucedido en esos programas. Y pues bueno, Kalash, el día de hoy tenemos de invitado a Sergio Ángel Vázquez. Él es profesor de posgrado en la UAM Azcapotzalco del programa de historiografía. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy buenas tardes. Pues agradeciendo mucho la invitación para participar con ustedes. Claro, siempre es indispensable estar repensando estos temas, no solamente por el corte de la estación, sino por los momentos que vivimos hoy en día, donde pues el acceso a la información y a la comunicación es más amplio, el espectro de internet puede abarcar muchos más hogares, y bueno, qué mejor que estar charlando de estos temas que muchas veces no son tan conocidos y muchas veces tenemos una falsa creencia de estos temas. Exactamente, Esteban, como bien lo has comentado, estos temas que tienen que ver con la interculturalidad, no solo de los pueblos indígenas, sino también de los afrodescendientes y de los pueblos de diferente origen nacional, pues es lo que nos ocupa en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de CEDEREC. Y pues comentarles que en general Radio Raíces pone como una línea editorial, por así llamarla, pues que abordemos estos temas. Y en Panóptico Social, pues somos un espacio en el que hemos estado trabajando las cuestiones interculturales y en esta ocasión pues vamos a trabajarlo desde una visión un poco más teórica, pero que sin duda es una visión que para todos los que nos escuchan y sobre todo para nosotros pues va a abrirnos mucho la visión en cuanto a estos temas. Y pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy puesto para hablar. Bien, pues el día de hoy te hemos propuesto hablar de la cultura náhuatl, pero no solamente hablar de esta cultura, sino también estar haciendo un análisis de los procesos de culturación, de cuáles son esos orígenes que a lo mejor, si bien es cierto, cada cultura tiene su mito fundador, tiene su historia muy en específico, a lo mejor sí se comparten ciertos procesos, sobre todo de generar símbolos, signos, tradiciones. ¿Por qué no empezamos un poco por ese lado, si te parece, a hablar de cómo se presenta esta cultura náhuatl? Bueno, algo que quiero aclarar de entrada es que el tema al que me dedico es cultura náhuatl de los pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces, lo aclaro porque ese va a ser como mi punto de partida para opinar acerca de esto que me han preguntado y tratar de, a partir de la cultura náhuatl de los pueblos indígenas, rastrear algunos elementos que puedan existir en los pueblos náhuatl contemporáneos, que son identificables. Entonces, para comenzar, ¿cuáles serían algunos de los elementos fundamentales de los grupos de habla náhuatl? Uno de ellos es, para empezar, que son pueblos agrícolas, que son pueblos dedicados al cultivo, que eran pueblos dedicados al cultivo del chile, por ejemplo, de la calabaza y fundamentalmente del maíz. Y entonces esta actividad era fundamental para esos pueblos y se refleja en sus prácticas sociales. Por ejemplo, en la actividad que tiene que ver con el culto a los dioses. Generalmente, el año que lo registraban a través, uno de sus registros, era estaba vinculado con el ciclo solar, tenía destinadas cierto número de fiestas al año. Eran 20 fiestas en cada uno de los meses que constituía el año. Entonces, esas fiestas estaban organizadas de tal manera que se vinculaban tanto con el cultivo como con el cuidado y la cosecha del maíz. Actualmente, muchos pueblos indígenas también tienen como uno de sus elementos importantes el trabajo agrícola. Muchos de estos pueblos están dedicados a ellos, e incluso en un lugar como el DF. Los pueblos que se encuentran en los alrededores del DF, como los que están, por ejemplo, hacia el Ajusco, todavía hay muchos que se dedican en parte a esta actividad, aunque ya no es una esa actividad ya no está dedicada a la gran producción, sino muchas veces al autoconsumo. Tienen pequeñas parcelitas, pero se conserva. Entonces, el culto agrícola, la vida agrícola, es fundamental para estos pueblos, tanto para los prehispánicos como actualmente. Otro elemento que creo que es importante es el de la lengua. Estamos hablando de pueblos nahuas, y lo que los define es el nombre de su lengua, el habla náhuatl. Entonces, ¿por qué es importante? Considero que es trascendente mencionarlo. ¿Por qué es importante la lengua para definir a un pueblo? Bueno, la lengua es fundamental para aprender nuestra realidad, para entender nuestro entorno. A las cosas las dotamos de significados, les damos nombres, y todo eso tiene que ver con un proceso de conocimiento y de aprehensión de nuestro entorno. La lengua, además, nos permite articular nuestro pensamiento. Cuando pasamos las cosas por el lenguaje, logramos a veces fijar mejor y ordenar mejor nuestro pensamiento. Seguramente a quienes nos escuchan les ha pasado que de repente se dan cuenta que están hablando solos cuando van caminando, y hasta se paran y dicen: ¿qué, estoy loco? ¿Qué me pasa? Y en realidad están pensando en las actividades que tienen pendientes y en cómo organizarlas. Y muchas veces la organización de ese pensamiento tiene que pasar por la lengua para fijarlo de manera correcta. Y además, otro elemento importante es la lengua es el principal vehículo de transmisión de cultura. Con un solo concepto que creemos, ya estamos, ese concepto ya nos habla de la cultura que lo creó. Y ese concepto es comprensible únicamente en esa cultura. Entonces, es uno de los transmisores culturales más importantes. Por eso es el náhuatl, para estos pueblos, era algo que los definía, que les daba identidad. Y ahora, por ejemplo, vemos la preocupación porque no se pierdan muchas de las lenguas indígenas que ya se encuentran en proceso de desaparecer, ¿no? De repente hay algunos que existen dos personas que hablan esa lengua. Está a punto de convertirse en lengua muerta. Y es importante preservarla, porque los mismos lingüistas lo dicen: cuando se pierde una lengua, se pierde toda una visión del mundo. Y ya culturalmente nos empobrecemos. Estamos perdiendo una manera de concebir el mundo. Se pierde incluso conocimiento, ¿no? Conocimiento que muchas veces se va transmitiendo de generación a generación. Y en ese sentido, por ejemplo, la religión, que también siempre ha sido una constante para constituir y para tener una identidad, ¿cómo se presenta la religión en los náhuatl? Sí, bueno, el asunto religioso es fundamental en los náhuatl. El asunto religioso permea toda la vida de los náhuatl, permeaba toda la vida de los náhuatl prehispánicos, y actualmente en los pueblos indígenas también es muy importante. ¿Cómo podemos ver ese asunto de la participación de los dioses en la vida de los hombres? Desde los llamados mitos o leyendas, historias sagradas que nos hablan de la creación del mundo. El mundo, por ejemplo, entre los nahuas, en realidad es un dios. Es un dios que fue partido por otros dioses. Es el dios de la tierra, Tlaltecutli. Y ahí hay algunos textos, algunas fuentes del siglo XVI que nos narran cómo Tlaltecutli fue dividida por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y de la parte superior de ese dios se creó el cielo y las estrellas y demás, y de la parte inferior se creó la tierra. Y entonces los hombres estamos en medio de esa torta cósmica, ¿no? Estamos viviendo en un dios. Y el texto dice, sus ojos se convirtieron en pozos de agua, su piel fue el pasto y demás, y su pelo eran de donde crecían las florecillas y demás. Es decir, toda la naturaleza es un dios. Las fiestas también están íntimamente vinculadas con el asunto religioso, incluso dentro de un barrio de los que antiguamente se llamaban Calpulli. Una de las cosas que unía a la gente que vivía en ese barrio era el culto a un dios en particular. Y esos lazos de identidad se reforzaban cada que se hacía la fiesta a uno de esos dioses, porque toda la comunidad estaba obligada a participar de esa fiesta. Desde preparar los tamalitos y el atole para degustar, hasta vestir al dios. Darle su ofrenda, llevar leña para prender el fuego y demás. Entonces, actualmente, en los pueblos indígenas, el asunto religioso también es fundamental, pero debemos tener cuidado, porque existe la tendencia a buscar todavía ese culto antiguo, prehispánico, en los nuevos cultos de los pueblos indígenas. Y sí hay muchas cosas que se pueden rastrear, pero no todo. Hay que tomar en cuenta que han transcurrido muchos siglos, fueron varios siglos de la época colonial, luego del México independiente, y que esas antiguas creencias se han ido transformando. Y entonces es posible tender puentes entre las prácticas religiosas de esos pueblos, pero sí hay transformaciones muy importantes que introdujo el cristianismo. Ángel, en este sentido, lo que nos platicas, ¿cómo fue que se dio esta... O sea, cuando es la colonia, ¿no? Todo el tiempo de la colonia se habla de la otra conquista, que hubo una conquista armada, militar, uh-huh. que fue la que pues avasalló a los pueblos uh-huh. indígenas en sus diferentes centros que ellos tenían, como es Tenochtitlan en su momento. Ajá. Pero cuando estos pueblos indígenas no asumen como propias la religión que traían los españoles y esta otra conquista, todavía seguimos incluso en un proceso similar, de que todavía no han adoptado al 100% la religión como los españoles pretendían. Pero más o menos desde tu perspectiva, ¿cómo es que los españoles, y después en la colonia y en México independiente, cómo es que se interesan por estudiar ahora sí a profundidad no solo la parte espiritual religiosa, sino también la forma en la que ellos estaban organizados uh-huh. alrededor de la agrícola, de lo agrícola, como tú ya nos mencionabas, o otros tipos de convivencias, ¿no? La guerra, entre otros. Uh-huh. Platícanos un poco desde tu perspectiva, ¿cómo fue que se interesaron ya por realmente conocer la forma social que tenían los pueblos antes de? Sí, mira, el tema que propones es muy interesante y es igualmente muy complejo. Algunos autores han propuesto, basados en Brodel, este asunto de los tiempos, de los ritmos de la historia, que hay procesos que cambian de manera muy rápida, muy súbita, como puede ser un proceso de conquista violenta, se da de manera muy rápida. Pero los asuntos de procesos culturales, muchos van en otro ritmo, en un ritmo mucho más lento, mucho más pausado, que no es únicamente de décadas, sino que es de siglos. Entonces, basado en esta propuesta de Brodel, lo ha propuesto Alfredo López Austin, la existencia de un núcleo duro en estas transformaciones que han sufrido los pueblos indígenas. Ese núcleo duro se refiere a las cosas de esa cultura, de la cultura de esos pueblos, que se han transformado de manera muy lenta, y una de ellas es la religiosa, que arraiga de manera tal en los seres humanos que su transformación es muy pausada. Los asuntos religiosos pasan por ese proceso en los grupos mesoamericanos una vez que se da la conquista. pero eso tiene que ver con que actualmente logremos rastrear ciertos elementos, ¿no? Aún con todas sus transformaciones. Sumado a esto, lo que dices, ¿por qué los españoles se interesaron en hacer esta transformación y cómo lo hicieron? Bueno, un buen ejemplo de ello es lo que sucede a mediados del siglo XVI, finales del siglo XVI, con algunos religiosos como Fray Diego Durán o Sahagún. Estos dos frailes denuncian que lo que decían sus antecesores frailes respecto al trabajo de evangelización no era como lo planteaban. Frailes como Motolinía, los primeros que llegaron, decían que ya los indígenas habían adoptado el cristianismo, que ya lo habían aceptado y que todos lo respetaban de manera muy puntual. Pero Sahagún y Durán se dan cuenta que no, que lo que está sucediendo es que las cosas se están mezclando y que los indios ocultan en las prácticas cristianas las antiguas prácticas a sus dioses. Y a veces de manera tan sutil que un fraile como Diego Durán dudaba de ello e incluso llegó a participar en una de estas fiestas, y él lo relata en su Historia de las Indias. Él dice: yo no estoy seguro si esto de que estoy participando es un culto a nuestro Dios o a sus antiguos, a sus antiguas deidades. Y así, haciendo una paráfrasis, dice: yo solo tomo mi báculo de rosas y sigo adelante. Y resulta que ese báculo parece que representaba a la Xiucoatl que llevaba Huitzilopochtli, que era el arma de Huitzilopochtli, el rayo con el que derrotó a otro dios. Entonces estaba ya dando este proceso de sincretismo, como mencionaste hace un momento, en donde se mezclan los elementos, algunos de los elementos de la religión cristiana con otros de la que existía en los pueblos prehispánicos. Y esa transformación sigue y la podemos rastrear actualmente también en algunas cultos, por ejemplo, de petición por lluvias. También es posible identificar cómo las ofrendas y la manera en que se hace la ofrenda y todo el proceso ritual se parece mucho a lo que narran los cronistas del 16. Sin embargo, se ha dado una transformación fundamental en eso. Esas ofrendas ya no están dedicadas a los dioses prehispánicos. Ahora están dedicadas a Cristo. Y está el Cristo ahí como el eje central de todo el ritual, o a los santos, ¿no? Para que funcionen como intermediarios entre los hombres y Dios, ¿no? Que esa es su función. Pero entonces sí se pueden rastrear cosas, hay que hacerlo de manera muy, con mucho cuidado, si no podemos caer en errores muy graves. Bien, pues ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa musical. Los invitamos a que permanezcan aquí en Radio Raíces y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Chulada de maíz prieto, cuánta pena a mí me da que esté apenas ser morena. Triste güera oxigenada, disque rubia superior. Me relleva la tostada, ya cambiaste mocajete por licuadora de broche. Pinche malinche, loco. Soy de aquí, no soy de allá, tú ni de allá ni de acá. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Te caerá la maldición del buen Dios de Escatipón. Aunque la mona se pinte de güera, mona se queda. Pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo cuauhtémoc. Mira, pinche, malinche, lo cortes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pinche malinche, lo cortes, no quita lo. naco es chido. Pinche Malinche, lo cortés no quita lo cuauhtémoc. Mira, pinche Malinche, lo cortés no quita lo cuauhtémoc. Mira, pinche Malinche, lo cortés no quita lo cuauhtémoc. Mira, pinche Malinche, lo cortés. Bien, amigos, pues estamos de regreso aquí en Panóptico Social a través de Radio Raíces, aquí esta estación de CEDEREC. Estamos en este nuevo programa que, como ya les decía, vamos a hablar de los náhuatl, pero desde la cuestión, si bien prehispánica, también vamos a tratar de hacer un paralelismo con la época actual. Mi nombre es Sergio Esteban, está de invitado Sergio Ángel Vázquez, que él es profesor del posgrado, en específico del posgrado de historiografía de la UAM Azcapotzalco. Hace un momento, antes de irnos a la pausa, nos comentabas que debíamos de tener mucho cuidado con respecto a lo que se compara, obviamente, y cómo se hacen estos puentes. No es fácil, al final del día, generar estos puentes, porque pareciera ser que la obviedad ahí está, ahí se presenta, pero muchas veces hay matices que, digamos, le dan otro sentido. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de un estudio, tal vez, o cuál pudiera ser el ejemplo de un puente que exista entre los náhuatl, digamos, que vivieron en esta época prehispánica, incluso este periodo de la conquista, con los que viven actualmente, y que obviamente tienen también cierta simbología, ciertas creencias? Ok. Bueno, un buen ejemplo me lo puede dar una investigación que estaba haciendo hace poco acerca de la fauna, el simbolismo de la fauna mesoamericana, ¿no? Entonces elegí un tema, elegí un animal con poca presencia en las fuentes para tratar de limitar un poco mi campo de estudio, que no fuera tan amplio, pero que me diera una muestra significativa de cierto simbolismo que se le atribuía a un animal. Entonces elegí al alacrán. Y me encontré con algo que nos puede servir para este tema que me mencionas. Existe un texto de un perseguidor de idólatras, Hernando Ruiz de Alarcón, que fue recabado en el siglo XVII. En este texto, Hernando Ruiz de Alarcón estaba buscando en qué pueblos pervivían las antiguas creencias para tratar de erradicarlas. Y entonces comenzó a preguntar a los médicos de los pueblos cómo se curaba tal cosa. Y entre ellos preguntó cómo se curaba el piquete del alacrán. Y Hernando Ruiz de Alarcón se llevó una buena sorpresa cuando el indígena o el médico al que le preguntó le tuvo que contar una historia sagrada. Esa historia sagrada que le contó la podemos rastrear algunos elementos, podemos tender un puente con un cuento nahua que existe todavía, que fue recabado en el siglo XX. Entonces voy a resumir brevemente lo que le contaron a Hernando Ruiz de Alarcón, este médico. Bueno, el médico le dijo que, además de que tenía que atar con un cordoncito la herida donde se había dado el piquete y untarle tabaco y tierra y demás para tratar de sanarlo, tenía que ir acompañado de la recreación de una antigua historia en donde se hablaba de la creación del alacrán. Según esta historia, existía en un tiempo antiguo, en una de las eras anteriores al quinto sol, un sacerdote que se llamaba Yapan, que quiere decir como en lo oscuro o en lo negro. Y este sacerdote se enteró que en el quinto sol él sería transformado en alacrán, dejaría de ser hombre y sería transformado en animal, perdón. Y entonces decidió irse en retiro a vivir en abstinencia y castidad sobre una roca para tratar de que los dioses, cuando se diera esta transformación, lo dotaran de las mejores características posibles como animal. Entonces los dioses se enteraron de que el sacerdote iba a hacer esto, de que iba a ser transformado en la nueva era en alacrán, y de que si continuaba con su penitencia, su piquete causaría la muerte de los hombres del quinto sol. Y entonces, ¿quién les rendiría culto a los dioses? No podían permitir eso. Lo que decidieron los dioses fue enviar a una serie de mujeres que entre los nahuas antiguos se llamaban aguayanime, algunos autores lo traducen como prostitutas, para hacer pecar o hacer faltar a su abstinencia a Yapan. Según esta historia, ninguna de estas prostitutas lo logró, o Aguayanime lo lograron, hasta que bajó Xochiquetzal, que es otra diosa. Esta diosa sí logró tener acceso con el sacerdote, según el relato, llegó a donde estaba en la piedra y lo cubrió con su huipil. Y entonces, simbólicamente, esto representaba que el sacerdote había roto su voto de castidad. En ese momento, otro dios hizo aparición, Tezcatlipoca, que es en el México antiguo era el dios que daba y quitaba el poder, y decapitó al sacerdote. Y de inmediato quedó transformado en alacrán. Entonces, esta historia que le relataron a Hernando Ruiz de Alarcón y que tenía que recrear el médico tenía que vestirse como la diosa para hacer pecar al alacrán y que el veneno de que tenía la víctima no fuera mortal, lo podemos rastrear en un nuevo cuento, en un cuento del recabado a finales del siglo XX, entre los nahuas de Veracruz. El cuento se llama El Zanate y el Alacrán, y relata que se encontraba un alacrán junto a una piedra. De repente llegó un zanate y le preguntó: ¿qué haces, alacrancito? Y el alacrancito le dijo: pues aquí estoy en abstinencia, porque estoy cumpliendo una misión. Mi misión es no comer durante 6 días, porque yo voy a ser el encargado de matar a los hombres de este mundo con un piquete. Y el zanate le dijo: pues yo creo que no lo vas a lograr porque eres muy chiquito. Mejor ya come, si vieras qué contento me pongo yo cuando como. Y entonces el alacrán se enojó, le picó la pata al zanate, y el zanate le dijo: ya ves, ni picas fuerte, no me dolió, y se fue volando. Pero de repente, ya que estaba en el árbol, el zanate comenzó a emitir un sonido muy fuerte, porque el piquete del alacrán sí había sido muy potente. Pero gracias a que el zanate provocó al alacrán, los hombres de este mundo actualmente no mueren si es que son picados. Entonces, en este relato, aunque hay cosas esenciales que se han transformado, ya no es Xochiquetzal, ya no es Tezcatlipoca que baja a castigar, son únicamente los animales. Sí podemos establecer ciertos paralelismos o puentes que comunican al relato. La estructura es más o menos la misma, y la esencia de lo que ahí se relata es también más o menos la misma. Ya no es el pecado de sexual, sino el de comer, que curiosamente en nuestro albur lo podemos encontrar también de manera muy marcada. A lo mejor viene de por allá. No tan explícito. ¿Quién sabe si tenga que ver con eso? En ese sentido, me parece muy interesante estas similitudes que se encuentran en los cuentos o en las leyendas que se contaban o en los mitos que se contaban en lo prehispánico y posterior. Pero como bien mencionas, mucho de nuestra cultura todavía está impregnada de toda esta sabiduría o de estos cuentos que nos platicaban los prehispánicos. Pero la mayoría de la población, y sobre todo en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, que ignoran que todavía hay mucho de lo que los náhuatls, en este caso, en esta zona geográfica, en el sur los mayas, en el norte pues los triquis, y hay otros, ¿no? No, los sí. Triquis son de Oaxaca. Los triquis de Oaxaca, sí. Los wixárika, por ejemplo, en el norte y occidente, ¿no? ¿Cómo crees tú que la gente debería de... las personas que habitan en estas grandes ciudades, que están completamente permeadas pero no se dan cuenta, cómo podrían darle un nuevo valor que no solo va hacia la lengua, que tú decías, ¿no? Hay esta preocupación por la que la lengua no se pierda, pero también debería de haber un reconocimiento a toda esta cultura que todavía estamos permeados todos, pero no lo sabemos o lo ignoramos o no lo queremos ver. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, ahí hay un o varios problemones importantes. Uno, estamos en la ciudad. La dinámica de la ciudad es muy particular. Estamos en una zona urbana. Entonces, muchos de estos pueblos están más bien ubicados en zona rural. La dinámica de zona rural y de zona urbana es muy distinta. Por eso a veces parece que los de la ciudad se olvidan de todo y no le dan importancia entonces a los aspectos culturales de los indígenas, no se preocupan por ellos y demás. Pero también hay que tomar en cuenta que es una dinámica distinta y que te envuelve. Sí, pero por ejemplo, el pulque, ¿no? El pulque hoy tiene más fuerza que hace muchos años, ¿no? Ya hace muchos años incluso hubo campañas para desaparecer el pulque, campañas hechas por parte de las empresas cerveceras porque la gente seguía tomando pulque y querían que tomaran cerveza. Hoy el pulque está retomando fuerza, ¿no? Sí. Incluso la gente con mayor poder adquisitivo ya está acercándose a estas bebidas que antes eran vistas como para las personas pobres, ¿no? Las clases más bajas. No solo es el pulque, sino también esta parte de las artesanías y también incluso en el Distrito Federal, como bien mencionas, hay barrios de pueblos originarios que están dentro de la ciudad y están en estas dinámicas. Sí, sí. Eso de tipo de barrios, como dices tú, o también pueblos, los podemos encontrar en la periferia de la ciudad y muy marcada, ¿no? Pero entonces sí quería establecer ese asunto de que existe una dinámica muy distinta entre una ciudad y un ámbito rural, ¿no? Esa misma dinámica también provoca un poco este asunto de que nos olvidamos de los pueblos. Yo creo que sí hay muchas cosas de valor, no sé si llamarlas de valor, sino importantes, que tienen importancia y que hay que retomarlas, como algunos elementos que tú mencionas, el pulque, que es muy rico y demás, a mí me gusta. Pero también se ha convertido de repente en una moda. Entonces se recupera, pero se recupera a veces como, pues el pulque está... Y se reinterpreta. Ajá. Entonces sí hay elementos que se están recuperando, pero a veces se les está dando un nuevo valor. Y están ahí muy presentes. Si nosotros salimos del DF, nada más con que salgamos a Cuernavaca, ya nos encontramos con un ámbito muy distinto en donde muchas de estas cosas están presentes, porque es la vida de esos pueblos. La cultura son todos esos elementos, es una forma integral de vivir, incluye todos esos elementos. Entonces, los indígenas no están pensando en, vamos a preservar nuestras costumbres para que alguien más nos dé un reconocimiento. Ellos están presentando sus costumbres porque es su vida. Y entonces ahí va un poco este asunto. ¿Debemos de dar un reconocimiento? Sí, hay cosas muy importantes, valiosas, que nosotros retomamos todavía actualmente, pero ellos no están buscando un reconocimiento. Ellos están viviendo. Y nosotros estamos viviendo en una ciudad. Y eso a veces choca un poco. Las dinámicas chocan. Podría voltearte la pregunta. ¿Los indígenas deberían de darle un reconocimiento a los de la otra dinámica, a los de la ciudad? Creo que no es un asunto de reconocimientos, es un asunto de vivencias. Ellos están viviendo su cultura y nosotros estamos permeados de ella porque compartimos muchas cosas y nosotros estamos viviendo la vida en una ciudad. Creo que ahí sí es importante establecer esa diferencia, obviamente. Si yo estudio a los pueblos nahuas prehispánicos, no es, como me decían en alguna ocasión, tú estudias a los indios muertos. O sea, no es por los indios muertos. Es porque ese conocimiento te ayuda a comprender esas cosas que aún son identificables en nuestro país actualmente. Y te ayuda, por ejemplo, conocer cómo se organizaba Tenochtitlan, cuál era su estructura social y demás. ¿Servirá algo para que ese conocimiento provoque que se generen mejores culturas, mejores políticas indigenistas en el país? Pues seguramente sirve de eso. Entonces estamos en la generación de conocimiento para que sea útil para nuestro país actualmente. Y eso implica entender las dinámicas de los pueblos. Ajá. Bien, ha llegado el momento de hacer una pausa aquí en nuestro programa de Panóptico Social. Enseguida regresamos. Les recuerdo que nos pueden mantener informados de sus opiniones a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Estamos como Panóptico Social. También nos pueden ya empezar a seguir en Instagram. Y también pueden descargar los programas en iTunes. Nos encuentran como Panóptico Social. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Ah, Kumal, eres imán, el imán que de noche atrae las estrellas. Manantial, trascendental, cuida bien de tu sal, no te dejes sin ella. En tu noche verdadera, atizaremos la hoguera. Los insectos reverberan, como ignorando la luz moderna. Akumal, hazme olvidar esa zona de polvo de donde provengo. Luego así, hazme sentir como todas las cosas carecen de peso. En tu noche verdadera, atizaremos la hoguera. Los insectos reverberan, como ignorando la luz moderna. Algo se mueve, algo se quiebra, algo se desintegra. Serán luces, será una fiera, será la tierra entera. Cielo azul, un mar azul, la soledad es azul y las almas morenas. Hazme animal, porque quiero retar en tus calles de selva. En tu noche verdadera, atizaremos la hoguera. Los insectos reverberan, como ignorando la luz moderna. Algo se mueve, se quebra, algo se desintegra. Serán las luces, será una fiera, o será tu conciencia. Bien, amigos, pues estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces. Les recuerdo que estamos ansiosos de esperar sus comentarios y de también compartir algunas otras experiencias que tal vez no se puedan decir o no tengamos el tiempo más bien de abordarlas dentro de este programa. Vamos a continuar la comunicación en las redes sociales, así es que denos un like ahí en Panóptico Social, en Facebook y síganos en Twitter. Y bien, Kalash, pues llegamos a este último bloque. Desafortunadamente el tiempo ya empieza a ser un factor para limitar esta tan amena conversación. Pues sí, Esteban, Ángel, gracias por esta oportunidad de poder debatir sobre estos temas que a veces generan pues polémica, pero bueno, este programa también se caracteriza por eso, así que bienvenido a Panóptico Social. Gracias. Yo quisiera terminar, Ángel, para una reflexión o más bien debatamos sobre el tema de la espiritualidad y lo religioso, ¿no? Ya lo tocaste con algunos ejemplos específicos en el primer bloque de este programa, pero ahora estamos en una coyuntura que es la llegada del Papa Francisco a México y que además va a ir a Chiapas y va a tener o va a sostener una misa y reuniones, además también reuniones en privado con los pueblos indígenas de México. Y pues eso se hila con esta parte de, bueno, se va a reunir con los pueblos indígenas que siguen teniendo rituales y siguen teniendo muchos de la cosmovisión indígena, pero a su vez son cristianos, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te genera de este panorama, este escenario? Sí, bueno, yo para empezar traía a cuento algo que mencionamos ya hace, que mencioné hace un momento, el interés de algunos frailes por denunciar que las antiguas idolatrías no sabían terminado a mediados del siglo XVI, como o finales del siglo XVI, como lo hizo Diego Durán y Sahagún, ¿no? En ese momento, El interés de estos frailes es que ellos consideraban que los indios eran hijos de Dios, como todos. Ellos, en ese sentido, eran sus iguales, aunque unos iguales, hasta en iguales hay ciertas jerarquías, porque aunque los consideraban hijos de Dios y entonces existía la posibilidad de evangelizarlos, también consideraban que eran como una especie de niños y que para llevarlos a vivir en orden y a ser cristianos o buenos cristianos, ellos tenían que ser los encargados de darles como a niños esa educación cristiana. Ese era el interés fundamental de estos frailes, que se ve que eran unos cuates como muy fuertes, además, en el sentido que eran muy estrictos con las prácticas cristianas, y entonces estaban interesados en que esa población que existía ahí fuera evangelizada y no terminaran sus almas en el infierno, ¿no? La salvación de las almas de los indios es un tema recurrente en el siglo XVI, que eso a su vez justificaba otras cosas, como el hecho de que fuera la corona española de quien se encargara de llevar a cabo esa evangelización, y no solo la evangelización, sino también la administración de las nuevas tierras descubiertas. Hay dos vertientes hubo dos vertientes en ese momento. Actualmente, el Papa pide reunirse con los pueblos indígenas, o busca reunirse con los pueblos indígenas. Recuerdo, no estoy seguro, pero recuerdo que en algún momento dijo, es que ellos también son hijos, todos somos hijos de Dios. Y entonces, su interés va en ese sentido. Se va a reunir con indígenas que, digámoslo claramente, son indígenas contemporáneos, no son como los prehispánicos que le rendían culto a ciertos dioses y demás. Estos son cristianos. Entonces se va a reunir con indígenas contemporáneos que son cristianos. Eso es lo que está pidiendo. Pero como sucede en el caso de Durán y Sahagún, también hay otra cosa ahí, de fondo. El grueso, actualmente en México, el grueso de la población sigue siendo indígena, es un número muy, muy importante, y entonces tiene que ver con ese asunto. No es cualquier grupo al que pide ver, sino a uno que es muy representativo dentro de nuestro país. Hay muchos, muchos pueblos indígenas. Y está, por otra parte, el asunto de que cuáles temas son convenientes seleccionar para el Papa, y cuáles no lo van a meter en problemas y lo van a hacer ver bien, pues seguramente el tema indígena sería uno que no lo metería en muchas broncas, como puede haber otros asuntos políticos que prefiere excluir o no tocar, ¿no? La pregunta también va en el sentido de que estos pueblos indígenas, que como ya mencionaban, son una... tienen el número de población, pues es muy elevado, y más en el sur de nuestro país, es esta parte de aceptar. Entonces estaríamos diciendo que tanto el Papa como lo que representa están aceptando esta diversidad dentro del cristianismo, ¿no? Están aceptando también esta diversidad de la forma en la que se le rinde culto a Dios, a Cristo y a los santos, porque también mencionabas que a través de los santos se pudo sustituir a todos los dioses que teníamos antes, ¿no? Pero hoy en día eso se ve reflejado en el medio ambiente, se ve reflejado ahí en todo lo que pasa en el sur del país. Y el Papa llega a aceptar todo esto. Pero tú, desde todo este estudio que has hecho de los indígenas prehispánicos con los indígenas de hoy, siguen, y hablando con lo que decías en la segunda parte de este programa, que decías, ellos siguen hablando sus lenguas, siguen vistiendo sus trajes tradicionales, siguen incluso adorando a sus antiguos dioses, pero a través de estas nuevas deidades, porque son los mismos rituales de hace mucho tiempo. ¿Y tú cómo ves esta parte espiritual, no? Esta parte no solo de que el Papa de qué va a hablar, sino y de qué está aceptándolos, pero este conflicto espiritual que se está haciendo de estas mezclas de religiones, ¿a ti qué te genera? Sí, bueno, ahí hay una cosa que creo que sí tiene que ser acotada. No sé hasta qué grado los indígenas sigan rindiéndole culto a sus antiguos dioses a través de una nueva figura. Yo creo que la nueva figura ya es la predominante y fue la que sustituyó a sus antiguos dioses. Entonces sí hay muchas cosas del ritual que de repente pueden ser identificadas como de una larga tradición, pero al núcleo, al personaje fundamental al que se le rinde culto, ya no es el mismo. En este caso es o aparece una imagen de Cristo o es una virgen, ¿no? Una virgen o un santo. Entonces esos sí fueron sustituidos. Eso habría que acotarlo. Ahora, en Mesoamérica, me voy a regresar un poquito al asunto prehispánico y luego lo jalo hacia el México contemporáneo. En el México prehispánico, en lo que se llamó Mesoamérica, existía una gran diversidad cultural. Existía entre todos esos pueblos que compartían el territorio mesoamericano un fondo común, una historia compartida, dicen algunos autores, que se puede observar, por ejemplo, en el panteón mesoamericano, los dioses. No es casualidad que existan muchas similitudes entre Cocijo, el dios de la lluvia y del rayo en Oaxaca, con Tlaloc, para el centro de México, o con Chac en la zona maya. Existía un fondo común entre esos pueblos, pero también existían muchas particularidades regionales en Mesoamérica. Mucho de eso tiene que ver con la complicada geografía en donde se ubicaron estos pueblos. Eso generó particularidades también muy marcadas en cada una de esas culturas. Esto lo destaco porque comenta un autor que al momento de la llegada del cristianismo, de los españoles y de la introducción del cristianismo, en realidad lo que sucedió es que se produjeron muchos cristianismos en lo que después fue México. Y eso tiene que ver con la manera en que los indígenas se fueron apropiando de esta educación cristiana y comenzaron a rendir culto al Dios cristiano. Entonces se hizo de maneras muy diversas. Hubo matices muy particulares en cada región y eso lo podemos se fue transformando a lo largo de los siglos de la colonia y del México independiente, y todavía es posible rastrearlo actualmente. Los indígenas le rinden culto a Dios y está presente Cristo, está la Virgen, están los santos y demás, pero cada uno lo hace de manera muy particular. Eso, al convocar, yo no soy vocero del Papa ni me interesa, pero me imagino que algo tendrá que ver en que, como decías hace un momento, hay una aceptación de eso. ¿Cómo te acercas a Dios? Lo puedes hacer de manera muy particular. Tal vez eso tenga en mente el Papa, yo no sé, no lo creo. Pero bajo tu lectura, tal vez de la religión y los pueblos indígenas, ¿crees que esta, digamos, comunión que se está haciendo, por decirlo de alguna manera, con los indígenas, ¿crees que busque reconocer, aceptar, o tal vez construir esa otredad que no se ha construido a través del diferente, es decir, a través del indígena? Hoy en día, a la luz de la historia, pues tal vez sea momento más bien de construir esa otredad más allá de aceptarlo. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, y yo creo que los tres conceptos que utilizaste están implicados en un proceso finalmente de integración y de aceptación de tal vez de esa otredad, aunque habría que meterle algunos matices, porque ¿qué tan otro es el otro si lo aceptamos realmente como hijos de Dios? O sea, si todos somos hijos de Dios, ¿qué tan otros somos unos de otros? Pues más bien lo que se está haciendo es una construcción de lo que se podría plantear es una construcción de iguales. Tanto yo como los indígenas son, bueno, no me refiero a mí, me refiero a lo que piensa, creo, o lo que interpreto de ese asunto de la convocatoria del Papa. Esos indígenas también son cristianos como el resto de la humanidad. Me imagino que va por ahí. No sería una otredad. Ajá. Sino alguien igual en el fondo, desde el punto de vista teológico, alguien igual a mí. Bien, pues bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos ha terminado. Sin duda esta plática ha sido muy interesante. Agradecemos mucho al profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, del posgrado de historiografía, Sergio Ángel Vázquez, su participación, y pues hay que hacer un compromiso para volvernos a ver, ¿no? Claro que sí, encantado, cuando me inviten estoy puesto. Bien, pues les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como Panóptico Social. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en iTunes. También por ahí pueden checar nuestra página, que es panopticosocial.com, en donde tenemos todo el acervo, todos los archivos, tanto en video como de audio, que hemos hecho a lo largo de 5 años. También tenemos ahí algunas reseñas de quiénes somos, para que nos conozcan a profundidad. E incluso pueden encontrar algunas opiniones que en algún tiempo que nos dio por escribir, pues publicamos ahí en nuestra página. Mi querido Kalash, ¿quieres decirnos algo más? Sí, Esteban, primero pues pedirte, Ángel, si tienes alguna página, algún correo o algo donde las personas que nos estén escuchando y quieran también preguntarte algo en específico. Sería a través de correo electrónico, que se puede encontrar en la página del posgrado de la UAM Azcapotzalco. Ahí te pueden buscar, ajá, como profesor de la UAM Azcapotzalco, sí. Y ahí viene tu correo de contacto. Sí, y ahí viene contacto. Mi correo de contacto. Ok, pues también para que todas las personas que escucharon este programa, sabemos que en esta hora de programa pues es muy difícil abarcar todos los temas, todas las dudas, pero pues te agradecemos también que te tomes el tiempo para venir a este espacio de Panóptico Social a través de Radio Raíces de CEDEREC, y pues agradecerle como siempre a todos los que nos escucharon, a todo el equipo técnico, en este caso a Luis Eric, quien estuvo a cargo de los controles, y pues a todas las personas que hacen posible este programa. Así que muchas gracias, Esteban. Así es, pues nada más me queda invitarlos a que de hoy en ocho nos escuchen a la misma hora, también que estén pendientes, insisto, de por si se perdieron algún programa, pueden ahí descargarlo en iTunes. Mi nombre es Sergio Esteban, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.